Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria y Cultural de Jerez, a Frontera Radio. Y a este espacio de hora y media que hacemos cada jueves desde el siglo pasado, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Esto es Un Punto Azul, programa dedicado, como ya sabéis muchos y muchas, a la ciencia del espacio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla desde este lado del cristal, y desde el otro lado, hoy con nosotros, don Marco Monte de Oca. Buenas noches. Buenas noches. Y don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y nuestro insigne presidente, que se estará dirigiendo en vehículo, supongo, hacia nuestro vehículo oficial, por supuesto. Vehículo oficial. Está su hijo en un concierto de música y, bueno, nosotros lo dispensamos. Bueno, muchas cosas las que hablar hoy. Tengo dos cartas de dos personas que se han puesto en contacto con nosotros. Y luego tengo una pregunta que os voy a hacer, pero no voy a decir cuál, porque quiero que me contestéis de una manera totalmente objetiva y sin contaminación. Sin premeditación. Sin premeditación. Ahí está. Bueno, esta semana se ponía en contacto con nosotros y a través de la página del Punto Azul, dos personas. Con la del Punto Azul, una persona. Vamos a tener que unificar en la del Punto Azul con la de... A ver si actualizamos ya las páginas. Eso tenemos que hablar luego. Es una asignatura de las más pendientes que tenemos. Asignatura de las más pendientes. Y parece mentira que en esta agrupación haya informáticos personas que se dediquen a eso y que no nos dejen un trocito de web para hacer una página en condiciones. Toma. Ahí, a recoger. A que recoja. Touché. Y entonces se nos incorpora ahora nuestro compañero Álvaro también. Muy buenas tardes, días, noches. Sí. Ahora sí puedes hablar. Ahora ha salido. Muy bueno, ahora en orden días, tardes o noches. Exacto, la hora que nos apuntemos. Se ha puesto en contacto con nosotros una persona, no sé si hombre o mujer, creo que es desde Valencia, según yo he creído entender, que está interesado en nuestro programa. Se lo he mandado por correo, porque ahora no estamos en una fase que no podemos emitir por internet, pero sí podemos mandarle el programa a cualquier persona que tenga banda ancha, ¿no? A través de YouSendIt, que por cierto le mandé a usted también un fichero, no sé si usted ha recibido. Recibido. Fichero recibido, disfrutado. Ahí está. Se habrá usted reído un poco, ¿no? Muchísimo. Porque habría cosas que usted no imaginaba que estaba eso hoy. Otros oyentes pensarán, por Dios, ¿qué habrán mandado? ¿Qué se estarán mandando el uno a otro? Le he mandado fotos de su boda, pero fotos sí. Inéditas. Fotos completamente inéditas que yo mismo desconocía y que nos han encantado, desde luego. Bueno, pues le mandé el programa a esta persona, le ha interesado y quiere que le sigamos mandando. Pues nada, un saludo para la mente eléctrica, que es la única referencia que tengo de esta persona, bueno, que está interesado en el programa. Sobre todo le gusta mucho el tema de astronomía, de agujeros negros, la física también. Y bueno, pues nosotros porque nos enorgullece, ¿no? Y le agradecemos la atención que nos presta, ¿no? Biológicamente todas las mentes son eléctricas, me permitiría decir. Todas las mentes son eléctricas, ¿verdad? Lleva usted toda razón del mundo, porque las neuronas, ¿no? Ahí se comunican pulsos eléctricos. Va todo por impulsos eléctricos y tanto así que si hay algún cortocircuito, vamos, no hay otra manera de decirlo, pues tendríamos la patología. La epilepsia no es más que un cortocircuito, un exceso de corriente que... Bueno, no un exceso de corriente, una corriente mal dirigida y mal... un fusible que se enciende cuando no debe y entonces ya tenemos la epilepsia o epilepsia. También se pone en contacto, en este caso, por la dirección de lo que es la agrupación, un señor que se llama, Juan Ignacio Blasco, y que dice que escucha nuestro programa cada vez que puede, que generalmente los graba y luego lo escucha en el coche camino del trabajo. Pues está bien, ¿no? También, ¿no? Nos gusta. Persona que realmente trabaja para escucharnos. Dice que nos conoció en una ocasión que tuvo la oportunidad de participar en un programa nuestro. Dice, no sé si recordáis, pero estuve soltando un rollo sobre la gravedad. Yo no le pongo cara, pero sí me acuerdo del programa. ¿Pero qué fue? ¿Que llamó por teléfono o que vino? Vino a la radio y estuvo después hablando con José Luis, principalmente con José Luis conmigo. Sí, sí, verdad. Bueno, pues nos dice que quiere animarnos, nos anima a que sigamos con el programa, que sepamos que hay gente que, aunque no participe directamente, que nos escucha. Nosotros en la radio, los que llevamos mucho tiempo en la radio, lo sabemos de verdad y lo agradecemos. Y de hecho hasta sigue algunos comentarios como el libro que está leyendo actualmente, El cosmos en la palma de la mano. Eso me suena. De Manuel Lozano, al que tuvo ocasión de conocer en una ocasión y de tener una charla con él sobre gravitación. Quiere aprovechar la ocasión para recomendarnos un libro, en caso de que no lo conozcamos, que se titula Física de las noches estrelladas. Y es del astrofísico Eduardo Bataner, de la Universidad de Granada. ¿Lo conocéis, el libro? Bueno, pues apuntado. Ya está en lista de espera. Está escrito en un lenguaje sencillo y es fabuloso. La editorial es de la colección Metetemas de Tusqué Editores. Pues el título es bonito, Física de la noche estrellada, porque mete ciencia y romanticismo, que es lo que yo defiendo dentro de la astronomía, ¿no? El placer de mirar, como la chica esta de Largo Domingo en los Viajes, que quería un hombre para mirarlo. Yo quiero el cielo para mirarlo, no para tomar notas, pero bueno, cuestión de gusto. Y por último, quiere pedirnos un favor. Se trata de contactar con don Manuel Jiménez del Barco, entre paréntesis, Lito, o sea, te conoce bien, para comentar un tema. Yo tengo aquí su número de teléfono, tengo su dirección de correo, yo te la paso. Sí. Y ya tú te pones en contacto con él. Lito ya tiene un alumno asignado, ¿Sabe qué pasa? Pero usted ya debe de... Estos celillos. Se busca aquí. ¡Ah, lo siento! Hombre, hasta ahí podemos llegar. Usted ya lleva tiempo, ¿eh? Yo creo que ya deberían darle usted un poco... Hacer una reválida o algo, ¿no? Bueno, mientras tanto es mi maestro. Punto pelota. Bueno, pero puede tener más alumnos, ¿no? Por ahora no. Está la cosa seria. Se ha picado. También saludamos a un... El otro día estuvo... Y se hizo aquí en el programa de Puerta Real. Vinieron invitados... Los familiares del último alcalde republicano que tuvo Jerez, estuvieron haciendo un programa sobre sus temas, ¿no? De memoria histórica que ellos llevan. Y uno de los chicos, de los nietos de este alcalde, que es alumno del Coloma, pues también escucha este programa, ¿no? O sea que tenemos montones de oyentes que no conocemos dónde y nos están escuchando, con lo cual a mí hasta me asusta, ¿no? De la responsabilidad que es de las cosas que decimos aquí, ¿no? Y de que, bueno, que lo sepa usted, don Álvaro. Y que animamos, que... aunque sea vía escrita, porque sabemos que llamar por teléfono y hacernos preguntas o no sé qué, da algunas veces mucho reparo, pero mira, además de vía escrita es otro buen sistema para poder... Que esto nos incita, ¿no? Poner que sabemos de verdad quién nos está escuchando, ¿no? Porque la página web nuestra es webmagallanes.tk, www.webmagallanes.tk, y ahí están los correos electrónicos, enlace a la página de la radio, y se pueden poner en contacto con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, que nos alegra un montón y que nos anima, pues, a seguir. ¿Alguna noticia que queráis comentar? ¿Habéis hecho algún fin de semana? Supongo que no. De astronomía no. Yo quería comentar, bueno, a falta del gran experto que lleva aquí faltándonos más de un mes por motivos laborables. Sí. Quería comentar ya que es el de la casa, digamos, el vuelo inaugural que se ha producido, fue antes de ayer, creo. Ayer. Ah, o ayer. Del Airbus 380. En que nuestro compañero participa en el diseño de... Fabricado él, prácticamente. Fabricado una parte, o sea que... O por lo menos ha hecho el control de calidad de una parte del avión, que eso es mucho. No volaría sin Antonio ese avión. O sea que bueno, que lo vi y digo, bueno, pues si no viene Antonio, pues decirlo por lo menos para que... Que se vea que la industria española, con Antonio a la cabeza, va para adelante y vuela. O sea, cuando las prueban, vuelan y no se caen. Y bueno, aunque son muy grandes y muy... grandísimo. Es enorme, vamos. Grandísimo y cabe un pueblo entero. Sí, así de claro, ¿eh? Por lo menos. Una pedanía. O sea que... Sí, por lo menos una pedanía, un pueblo pequeñito, tipo Grazalema, tipo Villalonga del Rosario y estas cosas, ¿no? Qué poético. Usted sabe lo que yo pensé cuando lo vi, ¿no? ¿Cuando lo vio? ¿Que el avión o a mí? El avión. Ah. ¿Qué de ambulancias van a hacer falta el día que se caiga? Este hombre tiene siempre la visión, él es médico, a que... Cada uno piensa una cosa, ¿no? Y la verdad que, bueno. Mucha gente en el avión. Sí, ya, sí. ¿Qué indemnizaciones podían solicitarse? No va a pasar nada, ¿no? No. Está todo controlado. Yo no me voy a montar. A mí sí que no va a pasar. ¿Y eso? ¿Por qué no? Vale. No ser que me caiga. Trabajo cerca del aeropuerto. El otro día pasó un avión cerca. Porque depende de las corrientes de aire, que ya lo tengo observado. Los aviones cogen por un lado, cogen por otro. Bueno, pues pasó que le vi hasta el bigote al piloto. Me asusté un poco, digo, voy a salir en el telediario de las 9, pero no. Siguió para adelante. Qué ruido tan espantoso que hace eso, ¿no? Ya en tema astronómico, luego hablaremos un poquito antes de irnos del cielo, cómo está, de lo que podemos ver. La luna está menguando, ¿eh? Este fin de semana ha sido muy malo para observar el cielo. Sí, lunita llena. Queremos saludar también tenemos hoy público en las gradas a Pedro, que todavía no se atreve a ponerse delante del micro, y a José María, aficionado a la fotografía también, y bueno, pues que están aquí escuchando el programa con nosotros. La fotografía es una de las aficiones que lleva la astronomía, y viceversa también, hay mucha astronomía lleva a la fotografía. A mí me ha pasado eso exactamente. Yo antes no sabía lo que era una cámara de foto y... Ah, y otra cosa. Ahora que le he visto, y sí. Ahora que empecé con la astronomía y dije, como algún día tendré que ser mayor y andar solo, pues me tengo que empezar. Y nada, y tengo eso, una cámara fotográfica. Comentábamos antes entre bastidores lo que ha cambiado nuestros medios, nuestras cosas, desde, por ejemplo, desde que yo empecé en la astronomía, que fue en el 94, con mi Yashica FX3 reflex, ahora, ¿no? Las fotos que se hacían antes, las fotos que se hacían ahora, que se hacen ahora. Bueno, eso es para dedicarle un buen rato, un buen programa. También esta semana, no sé si os habéis recibido el correo, porque la cuenta de Yahoo está totalmente anárquica. pero el lunes pasado, sabéis que aquí se hace un, la parroquia de las viñas, un programa, se llama El Viñador. Saludamos porque nos escuchan también, ¿eh?, al señor párroco y a los participantes de, del programa. Y vino el delegado diocesano de los Scouts, Movimiento Scout Católico. Ahora no me acuerdo el nombre de este hombre, Juan Pedro... Juan José. Bueno, total, que estuve hablando con él, tema astronómico, y le ha encantado el hecho de que podamos algún día, tú conoces bien los Scouts, de cada, cuando hay un campamento de Scouts, de enseñarles el cielo y poner los telescopios a los chiquillos. Esa idea lleva flotando en el mundo Scout desde que yo... Y lleva flotando en mi cabeza también hace mucho tiempo, pero nunca hemos... Pero el... Antes que eso, es que los monitores Scout tienen que hacer un curso de formación. Es que él me dijo lo mismo que dijiste tú. Es que nosotros lo enseñamos, pero muchas veces nos vemos imposibilitados porque no sabemos. Claro, entonces la idea es esa, que nosotros vayamos, como bueno, la asociación vaya al cuando haga un curso y les enseñen la primera parte, el cielo un poco así en plan lito, que se sientan como en casa. Okay, eso. El cielo en plan lito. Sí, el cielo en plan lito es que yo solo veo el cielo y veo una estrella y digo, ¿serás? No sé si es Saturno, el Airbus 380, la luna o... Y en cambio la veo con Lito y Lito, hola Saturno, tal y cual, no sé cuánto, y se siente uno se sienta seguro. Creo que la gente me entiende. Y después Lito Skywalker. Y después, esto es como aquí no hay quien viva, ¿entiendes? Lito conoce a todo el vecindario. Y después, eso, algunas técnicas de cómo hacer, de cómo transmitir eso a un chaval de 12 años. Eso tengo yo experiencia de trabajar. Más receptivos que Scout, desde luego no vamos a tener, ¿eh? El truco para enseñarle a los niños la constelación es contárselo como un cuento, en realidad. El cuento de la mitología. Pero claro, hay que saberse los cuentos. Ahí el especialista aquí está, claro, detrás del cristal. Hay que saberse los cuentos. Yo alguno me sé, ¿entiendes? Pero... Yo los tengo y lo tengo incluso adaptados. Porque, por ejemplo, la historia de Ganímedes no se lo puedo contar a los mismos niños de 12 años que a un tío de 30. Como usted comprenderá. Pues... eso sería magnífico. Yo las pocas veces que lo he intentado, al final me daba mal rollo. Digo, bueno, espero que se lo olvide porque me tenía que inventar todo. Yo le he dado a él la dirección nuestra. Y bueno, que nos van a llamar seguro, ¿no? Ah, pues eso, que incluso que hable a través mía porque lo conozco. Se lo dije, y te conoce. A ti quién no te conoce en Jerez, pues estás en todos lados. Bueno. ¿Eh? Que se va. Tenemos un pequeño problema médico con... Ah, que se nos ha ido él. No. O que no me escucha, ¿qué pasa? ¿Que no me escucha a mí? No, él, que sí, ha ido a... Sí, sí. Creo que a estornudar, creo. El ruido ambiental. Ruido de fondo. El ruido del transmisor. Del transmisor. Sí, que hace un ruido de narices. Pero me ha cerrado la... Cierra tu puerta esta porque entonces yo no escucho el teléfono del otro lado. Esto sí que es radio en vivo, contando todo lo que... Me parece. Cierra la de cristales. Viva la radio cercana al oyente. Ahí, pues si no yo no me entero de ahí. Bueno... Yo tengo una pregunta que hacer, pero yo voy a hacer la pregunta y voy a poner una sevillana, porque para eso luego feria, semana que viene, ¿no? No hagas puf, o sea, hay que poner sevillana. Sí, sí, pero como usted comprenderá, no puedo poner un villancico. De acuerdo. ¿Eh? No, sí, yo no digo por la sevillana, pero digo por la feria, que cada vez que pienso que trabajo toda la feria en la feria. Bueno, pero a usted le gusta. Sí, sí, por supuesto. El que se ponga malo, que vaya a la caseta de Curroja, que será... En Curroja está usted ahora. Semana en pues Curro. Está al lado de Frontera Radio. Ah, magnífico. ¿Y a dónde voy a comer? Al lado, además que van a comer allí. Yo también tendré que ir. Pues allí estaremos. Le haremos entrevistas en directo. Eso no hace falta, vamos. ¿Eh? Pero... ahí. Pues la pregunta es, ¿no sabéis? Últimamente se ha elegido un papa, no sé si... Ratzinger Z. Ratzinger. Pues hay montones de profecías, pues fin del mundo, de catástrofe, nada bueno, ¿no? No sé si veis Discovery Channel, los que lo veáis, y hay un documental que lo están poniendo, lo anuncian para el mes de mayo, que se llama El Último Día. El Último Día. Y son cuatro posibles maneras de cómo va a terminar el mundo. Entonces yo, mientras pongo la sevillana, ustedes vayan a reflexionar para vosotros mismos, sin hablar con el de al lado, lo cual va a ser difícil, pero que quiero que no os influenciéis. Estoy fatal con los verbos, ¿eh? Influyáis, es más correcto. Influenciar no existe, ¿no? Como tal. Influenciar, creo que estás metido ya por la academia. Bien, pero vaya, es una palabra espuria. Influyáis, sí. O influenciéis. Influyáis. No. Influyáis. Anda, que el lenguaje nuestro también es. Y eso, no quiero que os contaminéis. Yo os voy a preguntar, ¿cómo creéis que va a ser el fin del mundo? si es que creéis que va a haberlo, y que entendéis como fin del mundo, porque puede ser fin de la humanidad y siga el mundo, o fin del planeta, o X. Vamos a hablar de eso. Yo mientras voy a poner una sevillana, ir haciendo práctica, porque tenemos que bailar en feria, y ahí os dejo pensando. Vamos a hacer pausita. Llévate los palillos, tambo y guitarra, tambo y guitarra. Llévate los palillos, tambo y guitarra. Llévate los palillos, tambo y guitarra. Tambo y guitarra. Y las penitas tuyas para olvidarla. Y las penitas tuyas para olvidarla. Preguntar al cochero que cuánto lleva, que cuánto lleva. Preguntar al cochero que cuánto lleva. Preguntar al cochero que cuánto lleva. Que cuánto lleva. Es dando un paseíto por toda la feria. Es dando un paseíto para toda la feria. Decía mi abuelo, ole, ole, decía mi abuelo, ole, ole, decía mi abuelo, que la vida hay que tomarla, que ole de cachondeo. Vámonos a la caseta, verá qué arte, verá qué arte. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back. Ya estamos de vuelta aquí en Un Punto Azul. A mí me da vergüenza de ver lo que estoy viendo. Están aquí nuestros compañeros hartándose de los dulces que se han dejado olvidados las mujeres esta tarde en el programa de Tarde de Mujeres. Y me da vergüenza porque es que ellos no tienen ni el mínimo detalle. Luisa, Mercedes, Mari Carmen, Sole, Carmen de Covesa, que no traen nada. De todas formas, yo creo que es un insulto decir que se han dejado olvidado. Estoy convencido de que lo han dejado pensando en nosotros. Lo han dejado queriendo. Por eso. Pero un problema de logística. Si yo le dejo algo a esta señora, ¿cuándo viene? ¿La semana que viene? Pero usted puede dejar ahí 70 euros para que ella se invite. O 80, vamos. Incluso. ¿Y yo de 80 euros y los van a recibir ella? Seguro, yo me encargo. Bueno, si no, ¿el programa de las mujeres a qué hora empieza? El jueves a las 7. Vale, veniros un jueves. Pero no sabemos los gustos de esta señora. Yo te puedo asegurar que cualquier de cosa todo. Que tú traigas ahí, jamoncito, gambita, cositas, eso le gusta. Con eso le gusta a todo el mundo, ¿no? Un jueves tenemos que estar aquí. Este jueves que viene es feria. Uh-huh. Ahora, como vayáis a la caseta de Frontera Radio, que vayáis ahí. Y allá llega una mujer, lo presento, mira, este es uno de los que se comen los dulces. No, y ahí mismo lo invitamos en el sofasto, vamos. Ah, si usted lo dice, como usted se va de viaje, no tiene ese riesgo. Bueno, José Luis. Ante todo, buenas noches. Llega un poquito más tarde. Pero bueno, ya está hasta aquí. Por motivos... musicales. Familiares. Musicales. Familiares y musicales. Eso es. ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Cómo pensáis que es el fin del... puede ser el fin del mundo? ¿Por qué no hacemos una cosa? Álvaro, ¿por qué no te pones allí? Y te veo la cara y te controlo. Y te resulta a ti más cómodo también el hablar. El fin del mundo. Sí, el fin del mundo. Dice, ¿quién empieza? Me acabo de incorporar. No tengo... El fin del mundo. No, recuerdo, por si alguien se incorporara al programa también, de que, bueno, el tema del Papa Nuevo, las uh-huh. profecías que hay y tal. Y ahora me escuchaste por ahí, ¿no? Sí, sí, ya que los tengo a mano. Y también por el tema de que en el Discovery Channel ahora anuncia un documental para el mes de mayo en el que habla de lo que va a ser el fin del mundo y de las maneras que puede ser, ¿no? Uh-huh. Digo lo que dice, no lo digo, porque entonces voy a dar pistas. Luego lo digo. Pues yo imagino un fin del mundo, para empezar con mi opinión, no lo imagino cataclísmico, lo imagino progresivo. No sé por qué. ¿Eh? O sea, que poquito a poco se extinguirían especies, tipo... Tipo invierno nuclear. Y hasta que se extinga, digamos, la vida sobre la Tierra. Y ya por fin que el Sol nos devore como... ¿Debido a qué? ¿A vejez? No, debido al Sol sobre todo. Al envejecimiento del Sol. Va creciendo, nos va afectando. Una cosa progresiva. Otra gente imagina un fin del mundo más cataclísmico. Algo que choca contra nosotros y se va todo... al infierno, en fin. Yo lo imagino como una cosa más progresiva, que poco a poco se van perdiendo especies, se va calentando la temperatura, en fin, una cosa de ese tipo. Mm. Es lo que yo imagino. Puede haber evidentemente muchas causas cataclísmicas o que pueden dar lugar a un fin del mundo como lo conocemos, a una extinción de la vida humana, una extinción de la vida en general sobre el planeta Tierra. Pero sí es cierto que hay un término fijo más allá del cual no podemos pasar, que es la extinción del Sol, probablemente dicho. Claro. En nuestra fuente de energía. Podemos pensar incluso que, como es una cuestión a muy largo plazo, tan largo plazo como unos 5.000 millones de años, pues es posible que la especie humana haya colonizado otros planetas, otros sistemas solares, en fin. Y por ahí se puede salvar la especie. Ahora bien, lo que es el mundo como Tierra, como planeta Tierra, evidentemente su muerte será cuando el Sol, por la evolución de las estrellas, que se conoce bastante bien, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, es decir, tanto como la vida que ya tiene el Sol... Sí, más o menos estamos a la mitad, digamos, de su vida. Efectivamente, si el sistema solar o el Sol fuera una persona, pues estaría sobre los 35 años aproximadamente, con una esperanza de vida media en la población española, ¿no? Así que quedan, unos 5.000 millones de años, para que el Sol como tal pues llegue al el fin de Sol su vida. El Sol tiene unos 35 años, pero desde que hay vida en la Tierra, hace un rato, ¿no? Como que no es comparado con la vida del Sol, ¿no? No tan rato, la vida en la Tierra surgió relativamente pronto. Pronto, sí, bastante pronto. Tan pronto como unos 1.000 millones de años. Mm. Es decir, si tenemos 35, pues sobre los 10, 15 años. Uh-huh. Es que lo he dicho mal, me refería a la vida humana. Eso sí, no, un millón de años. Hace nada. La vida como tal, o sea, los primeros seres vivos sobre la Tierra, sí que hace muchísimo, muchísimo. Las primeras células, claro, en el caldo ese primigenio. Date cuenta que hemos sobrevivido a... o sea, la vida en la Tierra ha sobrevivido a 6 extinciones, 6 o 5. 5 extinciones masivas. La última hace 70 y ha continuado la vida hacia adelante. O sea que la vida se abre camino. O sea, la vida se abre camino, que decía Parque Jurásico. Decía Ian Malcolm. Sí, sí, doctor Malcolm. Bueno, ya que me han quitado alguna de las que yo pensaba decir, por supuesto, la de fase de gigante roja de la estrella moribunda del Sol, esa es evidente. Esa es el final. Podemos incluso tardar un poquito más y describir en detalle cómo sería esa muerte del Sol. Vale, y así podemos. Eso viene en una foto magnífica en Cosmos. Qué bonito. Una diapositiva estupenda que tenemos todos en la mente, seguro. Ahora mismo la página, las cuatro fotos. No es que lo pusiera yo primero, pero bueno, un cataclismo también podría pasar. Yo también estoy quizá con José Luis, que no me lo imagino. Y si me lo imagino, como los 5 que han pasado ya, que no fueron lo suficientemente grandes como para decir hasta aquí todo rastro de vida lo quitó, ¿no? Sino que quedan los supervivientes ya los más acérrimos, ¿no? Los más duros. Pero bueno, puede venir uno que sea el más grande que los 5 que hayan pasado ya. Así que puede ser cataclísmico. Y así que ya le dejo. ¿Por qué dice don Álvaro que no? Es complicado, ¿no? Que haya una variable de estas tipo cataclísmica y que se cargue toda la vida. O sea, sabéis que la vida se aferra a cualquier... La vida humana, de acuerdo, los mamíferos, de acuerdo, pero siempre quedará un protozoo, siempre quedará una ameba por ahí en el mar. La contradicción de que lo mismo que, por ejemplo, un asteroide o un cometa grande la puede quitar, la puede dar. Un cometa la puede dar, la puede volver a traer, porque hemos dicho que hay vida suficiente para la estrella como para que haya una extinción total y que pueda venir otro cometa y hacer panespermia y volver a resurgir. O sea que tampoco lo mismo lo quita la que la puede dar. Álvaro, ¿por qué dices que no? Porque yo creo firmemente en la capacidad de adaptación del ser humano como especie. Sabemos que si mañana hubiera una explosión nuclear causada por el hombre, accidental o intencionadamente, solo sobreviviría las cucarachas, porque los animales están adaptados perfectamente a vivir en sus nichos ecológicos. Pero cuando las condiciones cambian bruscamente, el único ser que está de verdad adaptado, preparado para ese cambio brusco, es el ser humano. Yo pienso en cualquier catástrofe, desastre, cataclismo, un meteorito. Estamos preparados para luchar contra ese meteorito y se nos ocurriría algo para sobrevivir si ese meteorito llega a impactar con la Tierra. Una subida descomunal de las mareas, del nivel del mar. Nos quedamos sin tierra, nos buscaríamos la vida, nos pondríamos todos a hacer plata petrolífera. Un enfriamiento, haríamos chubasqueros para todo. Un calor, fabricaríamos ventiladores en cantidades industriales. Pienso que cuando no haya más remedio, es decir, de verdad la vida sea absolutamente imposible, incluso con los medios que tenemos actualmente, por eso entiendo que cuando el Sol diga se ha acabado la historia, que eso es inevitable, eso no hay tecnología ni humana ni extraterrestre que lo evite, es decir, el día que el Sol como estrella llegue a mucho más allá de donde estamos ahora mismo en la órbita de la Tierra y no funda, que eso no hay narices de evitarlo, ¿no? De evitarlo. Seguramente cogeremos un cohete. Te hago una pregunta y te la hago como médico. Venga. Tú conoces una teoría que es la teoría de Gaia. Sí, la de James Lovelock. Que la Tierra es un ser vivo. Un ser vivo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener es la superpoblación. Nunca. Eso es eso. ¿Cómo se puede regular la especie? Podríamos estar discutiendo hasta el día del juicio. Eso, yo soy muy en ese sentido que creo que el malthusianismo, Malthus ese que decía que no hay comida para todos, etcétera, etcétera. Eso es, como decía, ¿cómo se llama este geopolítico? Bueno, Josué de Castro, el geopolítico médico y geopolítico portugués, decía que eso es el espantajo malthusianista, eso es para meternos miedo. Igual que hay leyes demográficas que son como las leyes de la física, casi, que se cumplen. Es decir, si yo tiro una llave desde 1.15 m, se cae, porque la gravedad se ha demostrado que lo mejor para regular la... Primero, que comida hay para todo el mundo en la Tierra. Y sobra. La comida sobra. Otra cosa es que esté mal repartida. Pero recursos hay. Para como 4 veces más en la Tierra. Lo que pasa es que están mal repartidos. Y otra cosa es que se regula la natalidad. Lo mejor para regular la natalidad son dos cosas. Primero, darle cultura y bienestar a la gente. Eso es lo primero. Y segundo, reducir los índices de mortalidad. Cuando tú tienes 8 hijos, si se te mueren 4, tienes 4 más. Pero cuando tú tienes 3 hijos y no se te muere ninguno, no tienes 10, tienes 3. Y además se ha demostrado que en cuanto tú metes cultura y calidad de vida en un país, disminuye la natalidad automáticamente. ¿Eso por qué es? Eso porque es porque somos muy egoístas, ¿entiendes? Porque tú vives bien y no quieres dejar de vivir bien por tener cuánta gente. ¿Por qué disminuye la natalidad en España? ¿Entiendes? Porque dice, yo voy a tener un niño con todos los gastos que tiene, tal y cual. Es que, por ejemplo, yo cuando estudiaba antropología, el hecho de una tribu africana tener muchos hijos era te proporcionaba bienestar. Claro. Y la gente dice, un negrito, ¿cómo puede tener 10 hijos? Es que hay hasta tráfico de claro, ventas y compra con claro, bodas y cosas. De acuerdo, porque claro, en esas culturas el ser humano, el número, la persona, es igual que una vaca, ¿entiendes? Tienes una más mercancía. Lea la Biblia. Y Dios lo colmó de dones. Y le dio 20 niños y 30 vacas. Ahora Dios te da 20 niños y te haces budista, ¿entiendes? Una putada, con perdón. Claro, claro, eso es. Usted dele cultura a un país, dele calidad de vida, ¿entiendes? En cuanto tú a una familia le das un televisor, un coche, unas letras a pagar, no sé cuánto, ya no tiene 4 hijos. Y no puede pasar que la misma especie, que hay mucha gente, salga una enfermedad nueva, como una peste bubónica. ¿Puede surgir algún tipo de enfermedad así que el hombre no sea capaz de frenarla? Vamos a ver, ¿puede haber una enfermedad? Hay muchos médicos que dicen que los grandes enemigos de la humanidad son microscópicos. De acuerdo, que realmente yo considero que el mayor reto con el que se va a encontrar la humanidad a nivel de salud, a nivel médico, aparte de el hambre, etcétera, etcétera, van a ser los microbios. Microbios, virus, priones, etcétera, etcétera. Que puede haber alguno que se rebote mucho y nos haga mucho daño. Es probable. Poco probable, pero no deja de ser imposible. Pero considero que al final venceremos. Yo lo que digo que y la esperanza que yo tengo, que si la humanidad venció una época tan negra como la Edad Media, claro, por ejemplo, si vencimos eso, que no somos capaces de vencer. Si vencimos a los mamuts en la prehistoria, si vencimos a todas las enfermedades de la época, de la Edad Antigua. Usted imagínese, la Edad Antigua, ¿entiende? Las pirámides, el sol, el frío, y no tenían nada. No había ni antibióticos. No había ni un solo antibiótico. Las heridas se curaban con miel, y la gente seguía viva. La Edad Media, con la peste bubónica, la Edad Moderna, la época industrial, con los hacinamientos que había en las ciudades, con la de... En cada pozo de Londres era un foco de cólera y de virus y de todo. Y la humanidad ha seguido para adelante, ¿entiendes? Porque eso es lo que lo que de verdad nos mantiene vivos. La enorme capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Que somos, en comparación con el resto de animales, somos débiles, comparado con los mamíferos grandes. Somos poco adaptables en comparación con los microbios, pero nuestra capacidad de adaptación los vence a todos. Uh-huh. Ahí, a nivel de microbios tenemos muchísimas amenazas, el SIDA, los virus emergentes tipo ébola, etcétera, etcétera. Y aquí seguimos. Yo pienso que la humanidad, a nivel cataclismo, lo siento, pero venceremos a todos. Uh-huh. En la historia de la Tierra, uh-huh, sí es cierto que no hay caso de ninguna especie que haya sobrevivido durante más de un número determinado de millones de años. Uh-huh. Es decir, una especie que sobrevive durante 10 millones de años ya es un enorme éxito evolutivo. ¿Bien? Desde ese punto de vista parecería que llegaría un momento en que, por muy optimistas que seamos, el ser humano como especie dejaría de existir. ¿Bien? Pero sí, también es cierto una cosa, no ha habido que conozcamos ninguna especie inteligente en la historia de la Tierra. Y eso marca una diferencia cualitativa. ¿Bien? Yo soy de la misma opinión. ¿Bien? Es cierto que no hay precedente. ¿Bien? La historia de las especies no nos permite ser optimistas, pero realmente la historia del ser humano nos da muchísima esperanza. Tiene que ser una cosa excepcionalmente invencible para que la especie humana realmente deje de existir como tal. Un hombre es vencible, es derrotable. La humanidad pienso que no. Mañana nos ponemos todos a comernos el coco, cómo derribamos un meteorito que viene, y en 15 días tenemos la solución. Estoy absolutamente convencido. Y nos ponemos todos a investigar sobre un virus que nos viene por nosotros y acabamos con la amenaza en 15 días. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Si la humanidad desapareciera, uh-huh, ¿por qué especie apostaríais que nos sustituiría o si aparecería alguna nueva. Mi pregunta, ¿la humanidad desaparece mañana? Suponte que desaparece por lo que sea. Vale, ¿y todo lo que la humanidad casa, etcétera, etcétera? No, eso se queda. Vale. ¿Pero por qué tiene que reinar una especie? O varias, una respuesta. Hombre, primero habría que preguntarse cuáles serían las condiciones ambientales posthumanas. Sí, claro. Porque evidentemente dependerá mucho. Una bomba de neutrones que acaba solo con los humanos, venga. Venga, vamos. Y se queda todo igual. Eso. Vale. Los escarabajos. Sí, lo que tiene fama de las cucarachas y demás, los insectos de este tipo, de ser muy resistente a casi todo. Sí, pero viven en las centrales nucleares, viven en los submarinos nucleares, se adaptan a todo tipo de radiaciones extrañas. Las cucarachas se podrían gordas. Habría la posibilidad de que otra especie animal, ¿no? O vegetal, no sabemos. Llegara a unos límites de inteligencia como hemos llegado nosotros. Bueno, sí. Los dinosaurios estuvieron a punto. Explica eso. Sí, hace... Porque yo inteligencia le llamo a la capacidad de utilizar las manos para construir, sí, para crear, sí. Hacer tecnología. Hace 70 millones de años la inteligencia de los dinosaurios estaba a muchísima distancia por delante de la de los mamíferos que existían. Los mamíferos que habían eran mamíferos inferiores en ese momento. Y eran grandísimos cazadores, igual que los primates de los que descendemos. Y vaya, hay estudios que apuntan a que eran capaces de técnicas de caza, de predación, vaya. Cazaban en sociedad. Efectivamente. Y no, también el estudio de los esqueletos, las capacidades y los volúmenes cerebrales, que eran ya bastante importantes, etcétera, etcétera. O sea, sí, pero por ejemplo, el volumen del cerebro no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿no, Álvaro? Porque, por ejemplo, un elefante tiene mucho más cabeza que yo. No, vamos a ver. El volumen del cerebro, de lo que es el cerebro, el cerebro más grande que hay mismo en la Tierra es el del hombre. El cerebro en sí. ¿Cerebro? Claro. Sí. Una cosa es que el elefante tenga mucha cabeza, pero tiene poco cerebro. ¿Ah, sí? Ah, claro. Pues lo creía que era proporcional. No, en absoluto. En absoluto. El cerebro, el tejido neuronal es muy escaso. ¿Entiendes? Ahora, ¿dónde está la inteligencia físicamente? Hay gente que opina que las circunvoluciones, que los cerebros que tienen, por ejemplo, dicen que el cerebro de Einstein, ¿no?, tiene muchas circunvoluciones. Que el de... Algún reportaje sobre ese tema. Pero claro, lo compararon con un retardado mental. Y una cosa tan, a lo mejor era posiblemente aleatorio, que tuviera más circunvoluciones. ¿Quién sabe? Yo apostaría por el pulpo. Es uno de los seres más inteligentes que hay sobre la Tierra. Pues no, sí. ¿Y el delfín? Más inteligente el pulpo. ¿El pulpo? Sí, lo que pasa... Y más adaptable. Lo que ocurre es que el delfín tiene una cosa muy buena, que tiene un lenguaje muy sofisticado. Sí. Y el lenguaje, ya podemos discutir si el lenguaje es igual a inteligencia o fue antes la inteligencia y después el lenguaje, que esa es otra historia. Hay otra especie, las ballenas, ¿no? Tengo por ahí un disco, no lo tengo aquí, sí. Un día los voy a traer, de cantos de ballenas, sí. Que se comunican entre sí. Pero todavía no ha habido un lingüista, no sé, o un etólogo, etólogo es el que investiga eso, que consiga ponerse en comunicación con un otro animal, ¿no? No se ha conseguido. Hay lenguajes muy sofisticados en el mundo animal. Las abejas tienen un lenguaje con el baile que es muy, muy sofisticado. Una abeja bailando comunica a los demás la distancia y las coordenadas a las que está lo que ha encontrado. Con un baile. Y con precisión de GPS. ¿Eh? Y con precisión de GPS. Una abeja que le cabe a usted en un dedo. ¿Y si las abejas se empiezan a...? Hay también experimentos psicológicos con chimpancés que han conseguido hablar. Sí, sí. Una... Bueno, no hablar con vos, pero transmitir conceptos, la transmisión de conceptos básicos. Su nombre, sus objetos. Claro, pero es que... Sentimientos también. Tendríamos que determinar qué es inteligencia. Y por supuesto yo estoy un poco con... el animal que triunfe será un animal gregario. Me explico, no van a triunfar los elefantes, no van a triunfar las ballenas, porque la base del triunfo es la masa, es el grupo. Triunfarán las hormigas, triunfarán las abejas. Triunfaría un animal gregario como el ser humano. El ser humano triunfó porque triunfa la humanidad, no el ser humano. Un ser humano solo en la sabana porque dura 15 días. Ahí quise echar de menos a Luis Parra. ¿Por qué sube el Homo sapiens, se queda y, por ejemplo, el neandertal desaparece? Porque se pone de pie, entonces le queda... Una de las teorías es que se pone de pie, se horizontaliza la vía aérea, ya puede expresar y empezar a expresar empezar a hablar. Sí, pero Neandertal también se ponía de pie. Bueno, pero hay, y tenía incluso sus ritos religiosos, enterraba a sus muertos y cosas de estas. Y empieza a crecer el cerebro, porque cambia la dieta y empieza a tomar más proteínas. ¿Entiendes? El Sapiens. El Neandertal empieza a tomar más proteínas, con lo cual el cerebro tiene ladrillos para construir y no solo energía. Empieza a tomar proteínas, que el ser humano no sabe bien por qué, las consigue convertir en neuronas y empieza el cerebro a hacerse más complejo. Y tenemos el área de Broca, que es el área encargada del lenguaje, y hay muchos que dicen que a partir de que el ser humano empieza a tener un lenguaje más complejo, empieza a ser inteligente, porque la base de la inteligencia, para muchos, es el lenguaje. Y usted y yo podemos hacer cosas porque nos podemos comunicar conceptos, si no, no tendríamos nada que hacer. Dos hombres aislados, ¿qué hacen? Morirse de hambre. Sí, claro, aquí muy importante es el aprendizaje. El aprendizaje y la comunicación es esencial, es esencial. Porque yo no tengo que descubrir cosas que ya un antepasado claro. Mío me ha transmitido y ha descubierto. Incluso para trabajar en cooperativa, para cooperar en cazar. ¿Por qué una de las muestras de la inteligencia de los dinosaurios es esa? La capacidad de trabajar en equipo. ¿Entiendes? ¿Por qué un elefante es tan color grande que está tan poco evolucionado? Porque es incapaz de comunicar más que hambre, sed, peligro, necesidad de reproducción. En cambio, los lobos o las hormigas pues, tienen un lenguaje complejísimo que les permite hacer un montón de trabajo. Los lobos tienen hasta el líder, es una claro. Jerarquía. Bueno, y anda que las hormigas son sociedades complejísimas. Bueno, las hormigas y las abejas. Las termitas bueno, y todo. Hay academias militares que estudian las técnicas de las hormigas para atacar a otros hormigueros. ¿Sabéis que los hormigueros sirven para encontrar el norte si el día está nublado? Usted es scout, lo sabe. Sí, sí. ¿Por qué? A ver, lo que no son scouts. Los que no lo son. Yo no soy scout tampoco, pero ¿por qué? Yo he sido militar y me lo enseñaron. Mm. Esta gente, como no hicieron la mili. Oh. Inútiles para la patria. Por la orientación. Yo había escuchado de los termiteros en África. Se ponen en. Bueno, al sur, aquí en el hemisferio norte. En norte-sur, en vez de para que la zona. Y además, son estilo hoja más estrecho y alargado. Y se ponen para que haga sombra. Norte-sur, ¿no? En norte-sur. Y para que dé sombra la mayoría del tiempo. Porque como ¿sabéis no se también, cuecen dentro. Porque me gusta mucho el tema este de. Bueno, la biología tiene mucho que ver con la astronomía. ¿Se imagina, señor Saborido, que nos consiguiéramos comunicar en un futuro con unos animales de una manera Yo me comunico diario pero de una manera fluida bueno, no, me refiero, por teléfono no, se refiere con animales no homo sapiens no animales bípedos homo sapiens. Pues imagina que usted podría hablar con un delfín. Me encantaría hablar con un delfín. Eso, con un delfín, con una ahora ballena. Te digo una cosa, yo me he comunicado con mi perro Bueno, hablando de profecías, explique, por favor, desarrolle esa idea de comunicación con su perro. Pues yo he sido capaz de transmitirle a mi perro alegría, pena, y él me ha entendido, yo le he hablado y él me ha comprendido. Vamos, en casa de mi hermana no se puede decir la palabra playa, porque la perra sabe que entonces hay playa. Pero eso es Skinner, quien manda ahí. Vale. El condicionamiento sí, por operante. Supuesto, pero vamos, que la perra ha entendido el concepto playa, sí. Y hay que decir otra palabra. Pero mi perro, él notaba, lo que yo no sé si lo nota, porque él ve mi gesto, porque el perro es un animal que te mira a los ojos, sí. Que es una cosa que te deja parado. Por ejemplo, cuando yo estaba mejor triste, él sabía que yo estaba triste e intenta alegrarte. Pero no lo sé si es porque él me ve o él, por ejemplo, o yo cuando estoy triste segrego algún tipo de sustancia que él lo nota. Hay teorías que dicen que es por la respiración, el ritmo de la respiración. Un perro nota el miedo en una persona por el ritmo de respiración que tiene. Al fin y al cabo somos animales para ellos y entonces ellos nos estudian como otros seres. Entonces estudian nuestra respiración, nuestros actos, nuestros movimientos. Los perros son muy gestuales. Usted sabe perfectamente cuando su perro, por los gestos, por la postura que tiene, defensa, ataque, agresividad, cariño, sumisión. Pues imagínese si usted pudiera comunicarse con su perro, pero de tener una conversación. Sería una. Sería muy complejo. Seguro que nos peleábamos con los animales. Pues nos tendrían que decir de cosas. Nos llevaríamos más de una sorpresa, desde luego. Estoy recordando el planeta. Pero digo agradable, de haber pensado que el ser inferior era más inferior de lo que es en realidad, vamos. Yo, por ejemplo, en los perros. Si lográramos comunicarnos, nos sorprendería. Digo yo. Habría alguno diciendo que Dios creó el hombre y para dominar la tierra, ¿no? ¿Pero algún animal o algún hombre diría eso? Algún hombre. Se mosquearía, ¿no? Pues eso no sería. si a las mismas personas los... ¿Qué pasa? Que se van, adiós. Se va el público, ¿qué ha pasado? Sois malísimos en el programa. Un programa que yo tenga público y se me vayan... No era mi intención, perdón, ¿eh? Ahora la culpa es mía. No, que se, que ya tenéis que salir, ¿no? Bueno, pues yo ahora... Pero el programa les ha parecido muy interesante, ¿no? No, que tienen que salir, pues ahora uno de vosotros le abre la puerta y se la... Muy bien. Se la cierra, ¿no? Uh-huh. Si tenemos un perro, le diríamos ahora al perro, ve y haznos un favor. El tema de... A mí me interesa mucho el tema de la biología con el tema de... Que la astronomía tiene mucho que ver. Sobre todo porque es el fenómeno más... ¿Cómo os imagináis? Ah, bueno, lo que iba a decir que se me olvidaba de los animales. ¿Sabéis, por lo menos yo lo he leído, sabéis que muchas aves tienen el fenómeno este que se conoce como la migración, aves migratorias, utilizan, parece ser, las estrellas para guiarse a través de sus viajes, ¿no? ¿Creéis que esto es posible? Que un animal se pueda, un pájaro en este caso, son los mayores, bueno, hay migraciones de otros animales, ¿no? Pero lo que más conocemos, las aves, los pájaros. ¿Creéis que es posible eso, de que se puedan guiar a través de las estrellas para ir de Noruega a Ecuador? Al Ecuador de África, vamos. ¿Por qué no? Yo pienso que es posible. La biología nos dice que lo que utilizan de verdad para guiarse son los otolitos, estos pequeños imanes que tienen en los oídos, igual que nosotros tenemos el sentido de la orientación en el oído, ¿no? El oído nos sirve para escuchar y también para orientarnos, eso del oído interno. Y unos pequeños imanes que tienen, unas pequeñas piedras, otolito, piedras en el oído, y que están imantadas y que sirven de brújula para orientarse dentro de la Tierra. Pero que en principio no tendrían por... Si tienen una visión muy buena, y las aves y los mamíferos... Yo también tenía entendido lo mismo que está diciendo Álvaro, que es algún tipo de sensor magnético, que realmente... Sí. Tiene una especie de brújula interna que hace que las migraciones y todo el año las repiten las mismas, etcétera, los mismos siempre, los mismos canales, etcétera, y no se pierden, vamos, que es hay complicado. Pero en cambio, lo de mirar las estrellas no lo he leído. Ahí ni... En el tema este, aparte de guiarse por el magnetismo... también tienen que buscar, digo yo que buscan patrones en su vuelo, porque seguir un magnetismo, una línea magnética, no te asegura pasar exactamente por el mismo sitio. Uh-huh. Luego, si pasan exactamente por el mismo sitio, es que van con unos patrones visuales. Aunque sean mínimos. No, eso pero entonces los patrones visuales. Y las estrellas no dejan de ser patrones visuales. Claro, pero de noche. Entonces el tema estaría en ver si el patrón visual sería el río, el cabo, el la prominencia en el suelo. La orografía o la astronomía. Exactamente. Sí, bueno, será más difícil. Pero ¿no? a mí, ¿quién me explica ese atún o ese salmón que desova dos veces después de miles de kilómetros en el mismo trozo del mismo río? En el mismo sitio exactamente. Eso es, ahí hay mucha tela que cortar. Sí, eso no es fácil explicarlo. Hay otro fenómeno que de aves que vuelan, llegan al centro del océano Atlántico, dan la vuelta y vuelven. Entonces dicen algunos, ya entramos dentro de la paraciencia, de que parece que están buscando una tierra que ya no está y que se transmite genéticamente de generación en generación. O si buscaran la Atlántida, ¿no? ¿Creéis eso? Bueno, eso es más duro ya. Eso ya es... Pero se demuestra que hay todos los años un grupo de aves que va y vuelve. Sí, van. Sin ir a ningún sitio. Llegan a la mitad, se vuelven. No hay nada. Sí, pero está ¿qué hacen cuando llegan? Da la vuelta. Mira, es que si le observan que hace algo en concreto, encontrar el propósito de ese viaje. Ahora, si ven y les ve la cara de asustado de que allí había tierra y ahora no hay, pues mira, no lo piensas, pero yo creo que iban por algo. A estas alturas, la orografía del fondo marino se conoce con la misma perfección que se puede conocer la orografía de la Tierra. Y Atlántida no hay. Por sonar, por radar, y no hay nada. Vaya, no hay la cordillera. Quedarían restos, alguna elevación sobre la superficie del fondo marino. Y eso no existe. Ya que nos ponemos con paraciencia, a mí más que el tema de la Atlántida, que está más que demostrado, a mí todavía nadie me ha explicado de dónde sale el mapa de Piri Reis. ¿Sabe usted eso? Es lo único que me que todavía no he conseguido desentrañar, que todavía me deja sin dormir algunas noches. Todo lo demás, creo que la ciencia... Explique usted lo que explique es el mapa. El mapa de Piri Reis es un mapa del almirante Piri Reis, un almirante turco, que está datado en el 1400 algo, bueno, recién descubierto América, y es un mapa del mundo, de todo el mundo, un mapa mundi en el que incluso constan la costa perfectamente delimitada de todo, de toda África, de toda América, de todo, incluso de la Antártida, en el 1400 y pico. Además, un mapa hecho con precisión cartográfica. Que me expliquen cómo alguien en el 1400 hace un mapa del mundo con el que detalla la costa de la Antártida. Bueno, yo desconocía también este tema, pero... Sí, voy a intentar ver si averiguo la... En la fecha exacta en la que está datado. 1513. 1513. En un mapa de 1513 que me expliquen... Sí, lo que yo le he dicho, poco después del descubrimiento poco de... Poco después del descubrimiento de América, ¿entienden? 20 años después del descubrimiento de América. Eso. Es lo único que... La Atlántida puede ser una leyenda aumentada de cualquier cosa, ¿entiendes? Desde la misma isla de Cádiz o la isla de San Fernando, o porque hundimientos y eso de tierras ha habido... Sí, movimiento de tierra ha habido continuamente. Cualquiera. ¿Quién se sabe? ¿Entiendes? Igual que me consta que América ya se llegó mucho antes que Colón, vamos. ¿Y cómo os imagináis la vida, ya como estamos hablando de la vida en la Tierra? Yo voy a preguntarle a este hombre, lo voy a reventar. ¿A mí? Sí. Imagínate que, bueno, ya tenemos una estación espacial. Eso pues, cada vez se hará. Se ha hecho, digamos que es la segunda ya, ¿no? Después de la Mir, ¿no? La que está ahora, ¿no? Bueno, el Skylab también se podía considerar como una estación espacial. Yo supongo que iremos mucho avanzando mucho en la tecnología. Señor presidente, está estudiando usted la vida. La vida, ¿no? No, la... Está, un artículo sobre temas médicos. Qué miedo. Nada. Eso sí es mentira. Estamos hablando de la tensión arterial. Eso sí que es regulable. Uh-huh. Eso no nos va a matar. Que estamos construyendo estaciones espaciales, tenemos esta. Imagínese usted que se construye una estación espacial ya permanente, grande, que pueda haber una ciudad. ¿Influiría mucho en la anatomía, en el cuerpo de un niño que naciera en la estación espacial y no naciera en el planeta? ¿Qué gravedad? La gravedad de la estación sería una imitación a la de la Tierra, supongo. Oye, en las mismas condiciones físicas no teníamos por qué nacer distintos. El único problema gordo que tenemos con eso de verdad es la psicología. Pero claro, eso se solucionará el día en que nazca un niño en una estación espacial y no haya conocido otra cosa. Pues el ser humano, como es así... Y como el cerebro de un niño es una esponja, se adaptará a esa circunstancia. Porque... Así son las cosas que así se las hemos contado. No pienso que haya más problemas. ¿Es que el hombre estaría adaptado a vivir sin gravedad? ¿Podría vivir sin gravedad? ¿O a una gravedad inferior, por ejemplo, como la de la Luna? ¿Mucho tiempo? Tendría problemas físicos, pero yo pienso que se terminaría adaptando. Es que recuerdo 2001, el libro... Que o en 2001 la tercera parte, creo que era una de las partes, Helmut Floyd, ¿no? Doctor Floyd, cuando vuelve a la Tierra después de un largo viaje, no podía andar en la Tierra de... eso le pasa a los que han estado en la Mir. Pero es que estamos hablando de que no vamos a volver a la Tierra, con lo cual mi sistema de referencia ya va a ser siempre la estación espacial. Pues al final me terminaré adaptando. Vamos a ver, usted se me sube un árbol. Y los primeros 10 minutos que está subido un árbol, se sienta usted en el árbol, como una silla. Cuando está usted subido 2 horas, se pone en cuclillas como un mono. El ser humano se termina adaptando al ambiente en el que está. Eso es así. Usted ahora no aguanta en... si lo llevo a mañana al Everest, se ahoga. ¿Entiende? Pero hay seres humanos viviendo a 8.000 metros de altura. Con mucho más glóbulos rojos. Con mucho más... Pues nos terminaremos adaptando a los glóbulos rojos. ¿Qué problema tienen los noruegos, los suecos, los nórdicos, que necesitan tomar mucha leche con la vitamina D? Porque no tienen sol. Y el sol es el que activa la vitamina D. La provitamina D la convierte en vitamina D, con el colecalciferol, bueno. Una palabra muy fuerte. Y ellos lo sustituyen con la leche, ¿no? Claro, porque la vitamina D, una de las fuentes, es la leche, pero la tienen que activar. Ya que tiene muy poca gasolina, o muy poco fuego para encender la gasolina, pues tienen que tomar mucha gasolina. Lo que tienen es poco sol. ¿Adaptación? Claro, una adaptación... Vamos a ver, un niño chico, ¿por qué come tierra? Pues aparte de porque tenga cualquier tipo de trastorno psicológico. Opa, eso me voy a decir, porque yo en mi vida, bueno, yo he comido tierra. Sí, alguna vez he comido bien, tierra. Porque necesita hierro. Porque está el propio ser humano, ¿entiendes? Usted se pone, se sienta, y además lo tengo contactado con todos mis amigos estudiantes, se pone a estudiar como un cerdo unas oposiciones, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Agua y azúcar. Usted se pone después de 4 horas de estudio, ¿qué todo el mundo quiere? Necesito algo dulce. Y Coca-Cola. O una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque lo que usted ha gastado es muchísimo oxígeno y muchísima glucosa en el cerebro. Incluso sin saberlo, el cuerpo sabe lo que nosotros necesitamos. Hay cosas que todavía estamos adaptados a que éramos... Son los antojos de las embarazadas, ¿no? Por ejemplo, veramos, eso ya habría que hablar largo y tendido. Hay cosas en las que seguimos siendo unos animales selváticos. Por ejemplo, usted se corta o tiene un accidente y su corazón empieza a bombear cada vez más rápido. Y empieza, tiene un subidón de adrenalina. Eso realmente, en las actuales circunstancias, sobre todo cuando tiene un traumatismo grave, es contraproducente. Porque usted, cuando tiene un traumatismo grave, lo que le interesa es no perder sangre y tranquilizarse. Pero eso es todavía reminiscencia de cuando éramos seres y nos caíamos en la selva y nos hacíamos daño, teníamos que salir por patas porque venían los mamuts y los tigres. Entonces eso todavía tenemos reminiscencia de cuando éramos... Seguramente al final, dentro de muchísimos años, nos terminaremos adaptando. Y cuando tengamos un trauma, el corazón, el ser humano, se tranquilizará, irá más lento. Pero ahora mismo lo que tenemos es eso, pura... ¿Y cómo os imagináis vosotros? Primero os pregunto, ¿creéis que existe vida en otro sitio del universo, aparte de este? Sí, definiendo vida como un ser que se relaciona, se reproduce y se... Pienso que sí. ¿Cómo sería? Adaptada al medio en el que esté. ¿Tiene un medio con mucha gravedad? Un ser muy bajito. Esos son los principios básicos de la exobiología. Usted con poca gravedad sería más alto. ¿Se tendería la forma humanoide o no? La forma humana es muy rentable desde el punto de vista energético y demás. Dos manos, dos pies, la cabeza para pensar, dos ojos para calcular distancias. Tenemos muchos fallos. Tenemos una vía aérea muy estrecha. Una vía aérea muy estrecha, ¿entiende? ¿Eso qué es? Eso es la por nariz. Donde respiramos, ¿entiende? Usted la traque, claro, usted nunca ha tenido que intubar a un ser humano. No. Y usted siempre, nosotros siempre decimos que entre los anestesistas hay muchos ateos porque piensan, jo, mira que es importante la vía aérea y lo pequeñita que la hizo Dios. ¿Entiende? La tráquea, que es esencial para que entre aire en un ser humano, es muy pequeña, puede haber hecho más grande. ¿Cómo es una tráquea grande? ¿En diámetro? Pues la regla así más básica para verlo es el diámetro del dedo meñique. Del diámetro del dedo meñique. El doble. Es muy poco. Si usted piensa que por ahí tiene que entrar todo el aire que necesitamos, eso se colapsa enseguida. Eso se mete un migajón y te ahoga. Pues eso. ¿Y usted no le ha pasado nunca que se mete un migajón y se ahoga? Sí, sí, sí. Pues eso. Eso. Tenemos los genitales, los tenemos al descubierto. Los genitales los tenemos al descubierto. No como los seres... los cuadrúpedos. Los machos. Claro, los machos los tenemos los genitales al descubierto. ¿Y qué sentido tiene eso? Pues que los genitales son esenciales para la reproducción. Sí, no, pero ¿por qué están al descubierto? Pues otro fallo que tenemos. Porque con la bipedestación ganamos ciertas cosas, ganamos altura, ganamos... Sobre todo, una cosa que también es esencial para el desarrollo es que al ganar la bipedestación teníamos las manos libres. Con lo cual, la boca la liberamos. Porque un cuadrúpedo lo hace todo con la boca. Con lo cual, al liberar la boca y poder modificarla, se modificó la tráquea y nos salieron las cuerdas vocales y empezamos a hablar. A emitir sonidos guturales que al final convertimos en palabras. Palabras que transmitían conocimientos, etcétera, etcétera. Pues entonces, a lo mejor, pues... ¿Eso está programado o fruto de la casualidad? Eso está programado, no. Eso está visto que yo soy un darwinista acérrimo. Eso está es que... Que sobrevive el más listo. Claro. Eso es así aquí, con los bichos, con las plantas y con los seres humanos. Ni siquiera el más listo, el mejor adaptado. El mejor adaptado. Porque a lo mejor no es el más listo, sino el mejor adaptado. En el caso de la casualidad de que por ser más listo, pues estamos más adaptados. Claro. Ante una la posible catástrofe o cataclismo, posiblemente nos sobrevivamos por ser más listos. A usted le dicen, a ver, ¿qué quiere? ¿Fuerza, resistencia, velocidad o inteligencia? Y usted elige inteligencia, que al final es más útil que... Pues la inteligencia no es más que una adaptación. Se empiezan los seres a adaptar y unos eligieron inteligencia, otros fuerza, tal y cual. Y la inteligencia fue lo que ganó. ¿Que a lo mejor en un planeta la inteligencia no sea lo más adecuado? Buena pregunta. ¿Usted se imagina un entorno en que la inteligencia no sea el factor más importante? Como no logro imaginármelo. Pues imagine, pues a lo mejor... Cabe imaginarse, ¿eh? Cabe imaginárselo. A 10.000 metros de profundidad, la inteligencia no le sirve para nada. Yo no creo que en otro planeta. Yo creo que bastarían unas condiciones levemente diferentes a las del planeta Tierra para que la vida fuera radicalmente distinta. ¿Levemente diferente? Sí, levemente diferente. Sí, no una distinta, una distinta composición de gases, una distinta fuerza de gravedad. O sea, que la luz que llegue sea de otro espectro, por ejemplo. O la misma atmósfera, en vez de tener el 29% de oxígeno, que fuera un poquito mayor, ¿no? Eso. Ya variaría. Que en vez de carbono haya silicio. Y sí, entonces no respiraríamos, echaríamos arena. La evolución es un proceso caótico, como tantos otros. Y yo creo que aquí opera el efecto mariposa que conocemos que sucede en todos los sistemas complejos. O sea, pequeña, mínima. Diferencia en las posiciones iniciales, las condiciones iniciales producen enormes diferencias finalmente. Como digo, de que puede pasar y podemos tener vida en otros planetas, pues tan diferente como, yo creo que es más diferente del que podríamos imaginar. Podemos pensar en seres gaseosos, por ejemplo. ¿Seres gaseosos? Seres líquidos. Seres líquidos, me estoy mareando miedo con la imaginación. Y tenemos en cuenta que no solo hay sólido, líquido y gaseoso, hay plasma, hay. Seres de plasma. Hay coloides, seres coloidales. Sí. ¿Y por qué físicos, seres físicos? ¿Entiendes? Lo que sí estamos, creo que todos de acuerdo, es que sí, que vida inteligente o vida fuera hay. Por probabilidad. ¿Y si no, cuánto espacio desaprovechado? Aparte, es que si esto es por probabilidad, lo que tenemos ahí arriba es tan grande. Y tan grande. Una pregunta para los físicos. Qué bien. Para los tecnólogos, ¿no? Que se note, que se note. Yo quiero recordar que en la antigüedad el físico era el médico de la corte. El físico. O sea que. Qué miedo. En inglés, physician todavía significa médico. A mí, el concepto que más me gusta de todo esto es el universo pendular. Es decir, que nosotros dentro de millones de años desaparezcamos todo el universo y dentro de otro porrón de millones de años vuelva a crecer otro sistema que, claro, nadie sabe. A lo mejor nosotros somos el séptimo sistema que hemos surgido. Tengo una pregunta para ti, pero cuando termine esto. Eso me parece fascinante. Por hablar. ¿Eh? Ahora nuestro sistema desaparece y dentro de millones de años hay otro distinto. Y que seguramente a lo mejor no somos la primera vez que hay vida temporalmente. ¿No? No sé. A mí eso me encanta. ¿Creéis que los físicos, los ingenieros... ¿Esta es mi pregunta o la de ellos? No, la de ellos, ellos. Vale. Los ingenieros... humanos serán capaces alguna vez de crear una tecnología que sea capaz de vencer las grandes distancias en kilómetros y en tiempo que nos separan de otras estrellas. Me refiero, porque a mí, vale, puede que haya vida, pero eso es un imposible. Trek, ¿no? Sí. Es un imposible. O los motores de antimateria. No para ir a Warp 5. ¿Esa ciencia ficción es un sueño? Bueno, velocidad máxima sí tienen, ¿no? Hay una velocidad que nunca podrán rebasar. Eso. Me equivoco, ¿no? ¿O no la velocidad de la luz, ¿no? Sí, pero ya quisiéramos algunos viajar a la velocidad de la luz, o sea que. Pero la velocidad de la luz es que en el no espacio hace falta alcanzarla. Corta. Ni a un 90% está la cosa arreglada. Solo que haría falta la energía de una galaxia entera para llegar al 90% de la velocidad de la luz. Nada más. Sí, o sea, si tienes un motor como una galaxia, pues posiblemente... Está bien formulada, pero al destinatario equivocado. Es una pregunta para un médico o para un biólogo. Porque ellos me pueden llevar a la velocidad que me dé la gana, pero mi cuerpo no lo aguantaría. Hombre, pero yo, ya que hace la nave, la haría bien. No, bueno, el cuerpo... Bien hecha. La nave puede estar magníficamente hecha. Si me permite, no es cuestión de velocidad, es cuestión de aceleración, lo que el cuerpo no soporta, ¿eh? O sea, una aceleración adecuada y soportable por el ser humano. Despacito. Durante el tiempo necesario, pues, nos llevaría da lugar a enormes C. velocidades. Nos llevaría a C. Pero lo que yo me refiero, que la velocidad de la luz es un cangrejo en el espacio. Va un año luz, va muy poca velocidad. Se recorre vale, un poco. Se va muy poca velocidad. Sí. Tú imagínate que descubrimos... Pero que no... un cangrejo para un sistema... que está parado. Sí, pero vamos a ver. Pero si yo encuentro que hay vida... Es que si vas dentro, no es tan cangrejo. Empezamos con los líos. Tiene usted un globo. Tiene dos puntos. Si se llenan, ¿no? Los dos puntos en el globo. Si yo... Vamos a coger el ejemplo de Vega, que es la estrella de contacto de la película, ¿no? Y del libro de Carl Sagan. Está 26 años luz. Sí. Pues yo sí tengo un cohete que va al 99,9%. Venga, 30 años. Sí, pues sí. Yo llego allí en 26 años. No, 30. No, 30. No, no, no, no, una persona que le llega desde la Tierra, sí, diría llega sí, en 26 años. Tú viéndola no la nave, sí. De 1-1, de 1-1 no se lo entiende. Tú viéndola la nave, sí, ves que tarda un poco más de 30 años, de su distancia. Son 26, 30 años. Pero si tú vas montado, ¿no? Cuando voy montado, ¿cuánto tardo? Depende de la velocidad. Sí. Depende del porcentaje a que alcance. La teoría, si vas al 90%... Dice que el tiempo no pasa igual aquí cuenta, que en la nave. En la misma película Contact, cuando recogen la bola del mar, le dicen que no ha pasado nada, que ha tardado en caer 3 segundos. Y entonces al final termina diciendo, bueno, ¿y cómo si ha tardado en caer 3 segundos, ha grabado 10 horas de nieve la cámara? Ahí está. Vamos a ver. No, es que tienes que dice, la cámara no ha grabado nada. Dice, la cámara no ha grabado nada. Pero es que no ha grabado, ha grabado 10 horas de nada. Ha estado grabando. Einstein dijo que no solo tiene que cambiar tu concepto de espacio, sino también de tiempo. Y tú estás modificando el espacio solo. Tienes que dar el otro salto. Vamos el del a ver. Tiempo. ¿Cómo? ¿Pero yo cómo puedo hacer caso al señor con bigote? Pero el concepto lo entendemos. Es que funciona. El tiempo no pasa igual. Usted se pone a ver aquí todos los Eurovisiones del mundo. Y yo me voy en la nave espacial. Yo tardo antes. Yo termino antes. Un paréntesis. Que yo muchas veces hago la pregunta. Sí, sí, usted sí. No sabe si yo la sé la respuesta o no. Sí, yo sé que usted la sabe. ¿Entiende? Si es lo peor. Pero lo de física, pero de medicina ya me tocan las narices. Pero vamos, yo se la respondo encantado. Pues, bueno, ¿había una pregunta para mí o...? Ya no, ¿no? Sí, sí, quedan 20 minutos. Vamos a ver. ¿Qué es un clon? Usted lo sabe. Un clon, el ruido sabe explicar que hace mejor que yo. Suelo. Claro, un clon es una fotocopia suya. Clon. Una fotocopia. Claro, es una fotocopia. Yo sé mucho de clones de Vitis vinifera. Claro. Que se clonan. Se clonan. Y es la misma especie, con la misma carga genética... Y da los mismos resultados a la hora de ponerlo en el mismo medio, ¿no? Pero un clon humano... ya hemos tenido la oveja Dolly, Un clon humano. Usted imagínese que usted hace un clon de mí. Sí. ¿Es otro clon? Sí. ¿Soy yo o no? Es la pregunta. ¿Soy yo doble o no? ¿O es otro ser igual que yo? Tenemos... ¿Hay clones? ¿Hay clones humanos por ahí andando? Es pregunta de filosofía, no de medicina. Esperamos que hay clones humanos por ahí andando. Aquí cada uno tira para su parte. Claro, pero si hay muchos clones humanos por ahí andando. Los gemelos univitelinos son, efectivamente. Son clones, que tienen hasta las mismas huellas dactilares. Pero son personas distintas. Claro, pero es que su clon siempre es una persona distinta. Se utilizan los gemelos en algunas investigaciones, sobre todo en gemelos separados desde pequeño, lo típico que yo me quedo con el niño, tú con la niña, o yo con el niño, bueno, en un italiano tienen el mismo sexo, para ver qué porcentaje de... ¿Por qué no? Un momentito, ¿por qué no explica usted lo que un gemelo univitelino, vitelino, mellizo? Vale. Y lo aclaramos un poquito. Eso hablamos de la multiparidad, es decir, de cuando una mujer tiene dos hijos en vez de uno. Puede ser los gemelos o los mellizos, es decir, pueden ser, o bien que por... Que haya dos espermatozoides que ovulen con la misma mujer porque el ciclo dure mucho o porque incluso lo haga con dos veces distintas y aguante por alguna serie de... Dos espermatozoides a un óvulo. Claro, dos espermatozoides al mismo óvulo. Dos espermatozoides al mismo óvulo. O incluso dos espermatozoides a dos óvulos distintos. Bueno, por ejemplo, puede ser el caso de que sea un... En este caso el niño puede ser... de dos padres distintos, puede ser uno blanco y uno negro, lo cual sería un llamativo, pero existe. Pueden ser dos problemáticos, hay casos que son problemáticos. Puede ser de dos sexos distintos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo? Y ese óvulo, usted sabe que una vez que se forma el cigoto, el huevo, ese cigoto empieza a dividirse, ¿no? Si se parte en dos. Si es muy pronto, pues cada uno de los dos seres que nace, pues va a tener su saco independiente, etcétera, etcétera. Incluso su desarrollo, puede que su desarrollo genético, pero si se desarrolla muy tarde, si se rompe muy tarde, al final resulta que tiene el mismo saco vitelino, la misma dotación genética. Son dos seres humanos iguales que un poco antes de empezar a desarrollarse se parten dos. Entonces ya tenemos dos seres genéticamente idénticos, con el mismo sexo, la misma... Otra cosa es que una vez que nacen, a usted lo dejan aquí y a su gemelo se lo llevan a Groenlandia. Son personas distintas. Y a usted lo educan dos católicos acérrimos y a él lo educan dos budistas. Aquellos vegetarianos y estos dueños de una empresa de jamones. Pues son dos personas con la dotación genética igual, pero con una educación totalmente distinta. Y eso se utiliza para ver qué del patrimonio intelectual de una persona es genético y qué es adquirido. Porque a lo mejor resulta que a los dos les encanta la música clásica. O tienen los dos muy buen oído para la música. Eso es genético. Y a lo mejor usted, nadie le ha enseñado música y su hermano es concertista de piano. Pero es que resulta que usted tiene la misma facilidad para música, pero que nadie se la... O para dibujar. O para dibujar, o para... yo qué sé. O para... O las matemáticas que se den bien, quizás. O para las matemáticas, ¿qué? Pueden desarrollar una misma enfermedad, ¿no? Pueden desarrollar una misma enfermedad, pero eso, tú entiendes, genética. Pero incluso ya hablaremos de psicología. Entonces ya vemos la base genética de las enfermedades. Resulta que a los dos les da mucho pánico, yo qué sé, les da miedo a las arañas. Qué curioso, ¿no? Dos personas que son idénticas... Y han vivido en medio distinto. Y han vivido en medio distinto, con educación totalmente distinta, y resulta que les dan miedo a las arañas. Pues entonces ya nos haría pensar que eso tiene una base genética. Entonces, claro, eso nos serviría para ver qué porcentaje de lo que somos somos porque lo traemos y qué porcentaje es adquirido. Y eso, claro, si fuéramos científicos puro y duro, cogeríamos a una madre que va a tener gemelos y los separaríamos. Pero eso éticamente no es aceptable. Entonces, en los casos que se ha producido, desgraciadamente porque es así, pues se utiliza para ver... Entonces, ¿unos mellizos cómo es que son? ¿Qué son, no son? Unos mellizos son dos niños que han nacido al mismo tiempo, punto. Ya está, y pueden ser parecidos. Cada uno tiene su bolsa, su cada su tiene placenta, su bolsa, su dotación genética, etcétera, etcétera. Y pueden ser parecidos, pero el mismo parecido puede tener con un hermano. El parecido que tienen cualquiera de dos hermanos. Con otro hermano, ¿entiendes? Ya puede está. Ser niño y niña. Son dos hermanos que nacen, que lo único que tienen en común es que han nacido a la vez. Vamos, que tienen en común, que simplemente. Lo curioso es que en todo el mundo existe la misma proporción de gemelos univitelinos. Un nacimiento de cada 3.000 o de cada 30.000, curiosamente. Con lo cual pensamos que el mero hecho de que una mujer tenga gemelos univitelinos es algo genético de la especie humana. Porque aquí en Japón y en Checoslovaquia existe el mismo número de gemelos univitelinos. Y da igual la raza, negra, blanca, da igual la raza, da igual... Es una cosa curiosa. La raza es una adaptación también, ¿no? La raza es una adaptación. De hecho, cuando estudié antropología, incluso el antropólogo de la clase decía que la raza no existía. Sí, porque son... Que no se podía hablar de raza. Claro, es el subespecie, me explico. Nosotros sí, seríamos Homo sapiens. Y más hoy. Caucásicum, Homo sapiens africanos. Más hoy con el tema de la aldea global, ¿no? De que eso, por supuesto, porque claro, antes eran una adaptación a medios distintos. Los blancos en las zonas tropicales, los negros en la zona ecuatorial. Sufre, por ejemplo, un negro que es una adaptación al Ecuador, ¿no? A zonas tórridas. Padece más el frío que. ¿Un blanco? Por supuesto. ¿A que usted no conoce? ¿Usted conoce jugadores de baloncesto negros, atletas negros? ¿Y no conoce esquiadores negros? ¿A que no? Y muy pocos nadadores negros. Bueno, había caído. A ver, repita usted eso. Claro. Esto, atletas negros. Sí, hay muchos. Muchos. Jugadores de baloncesto negros, hay muchos. ¿Esquiadores hay muchos negros? Esto nunca uno. ¿Qué? Que no he visto. Pues ya está. Bueno, está el equipo de Bosley. De Bosley, de africano. De africano. Sí, de Jamaica. De Jamaica. Pero es una cosa peculiar y puntual. Sí. Que por supuesto también influye que no se hayan acercado, ¿no? Porque en cuanto Tiger Woods se ha puesto a pegarle a la bola en el golf, pues ha demostrado que es bueno. Pero eso se demostró sobre todo, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, se demostró que los negros, los soldados negros que eran atrapados en la zona, en Saigón y en. Sufrían más el frío y morían más, y sobre todo porque estaban peor adaptados al frío. ¿Y los pliegues epicánticos de los ojos? Eso hay teorías de todos los gustos, ¿entiendes? Incluso hay gente que dice. Los chinos, vamos. Sí, sí, los asiáticos, el pliegue palpebral oblicuo, que se dice. Incluso que hay gente que dice que es por la alimentación, ¿entiendes? Por la alimentación. No ven el arroz, mucharlo. Sí, sí. Hay gente que dice que puede ser por el arroz y tal y cual. Que era una adaptación en su época, ¿entiendes? Evidentemente al medio, no solo al clima, sino a la alimentación, etcétera, etcétera. Según Juan José Benítez, un libro de esos, ya está riéndose, que ve cómo soy. Que no sabemos lo peor. No, hay que decir que los extraterrestres con los que contactaba... Si el nombre JJ ya es... Venga, los extraterrestres con los que contactaba... Eran así, con pliegues en los ojos. O sea, que los raros somos nosotros, que no los tenemos. Eso será. Pero es que también, en este sentido, la antropología... Por ejemplo, hay muchas, usted lo sabrá que si estudia sociología y antropología, hay muchas tradiciones en las iglesias y que son no más que adaptaciones al medio. Por ejemplo, el hecho de que los judíos se circunciden, pues no es más que prevenir una serie de cánceres genitales en un ambiente que no era muy muy higiénico. No comer carne de cerdo, no comer carne de cerdo para evitar la triquinosis. La triquinosis. Pues todo eso suele tener una base. La siesta es una adaptación. Uh-huh. La siesta no es más que una magnífica adaptación al medio en que tenemos. De las mejores. De las mejores. Porque a las, pero es que tú entiendes, un noruego critica la siesta hasta que viene aquí en agosto. Y dice, ahora entiendo yo lo de la siesta, porque es que a las 4 de la tarde no puede hacer nada, nada. ¿Por qué los...? Casi ni dormir. Decía Santa Teresa que en verano en Andalucía con no pecar bastaba. No hacía falta hacer buenas obras. Sí, sí, decía, con no pecar basta. Sabía. ¿Has visto, vamos a hacer un poquito de publicidad turística, has visto en la Catedral de Cádiz la carta manuscrita de Santa Teresa pidiendo limosna a los gaditanos? Pues es mentira, ¿no? ¿Que no lo has visto? Pues ve un día a la Catedral de Cádiz y visita el tesoro de allí porque merece la pena verlo. Nos quedan 10 minutos. ¿No me contestasteis si ibais a ser capaces ustedes, los tecnólogos, de construir una nave que me pudiera llevar pronto a un planeta? Bueno, de momento no. De momento no. El teletransporte, como vemos en las películas de ciencia ficción, que es, de alguna manera, si tú... las personas y como todas las cosas del universo están hechas de la misma materia, de las mismas cosas, los mismos átomos de carbono, de silicio, de hierro, etcétera. Entonces, si yo soy capaz de descifrar toda mi carga genética, etcétera, etcétera, y son meterla, digamos, en una fórmula... Eso es muy peligroso, porque se cruza una mosca. Exactamente. El tema de la mosca y de... Yo eso no me lo puedo creer, así no puede. Entonces... Admito que se haga preguntas que ya sabes, pero esto... Me desintegro aquí, ¿sabes? Y con esa lo que mando a la velocidad de la luz es la señal de esa formulita que soy yo. Y en el otro lado se forma un José Luis. No, se forma un clon. Se forma un José Luis. Porque aquí ya no está. Porque desaparece de aquí. Ahora, ¿qué peligro hay de eso? Pues eso, que se te corte. Que haya una mosca y salga José Luis cuando saliste de aquí. Se te corte. O que... Se te corte la comunicación. O peor todavía, que se forme uno aquí y otro allí. Y cuando te vayas a dar cuenta, hay Dios 12 por todos los lados. Estoy lleno de copias redundantes de José Luis, que algo habrá que hacer con ella. Algo habrá que hacer. Hay que darle salida, ¿no? ¿Y cuál de ellos va a ser el presidente? Porque no podemos tener... Dar agrupaciones por todos lados. Montando allí... La pregunta de... Momento, de uno en uno, por favor, de uno en uno. Entonces, ese tema es muy complicado. O sea, lo que en las películas de ciencia ficción hemos visto que es, se meten en una especie de campana de cápsulas y se desaparecen y aparecen en la otra nave. Ese teletransporte no es más que eso, es decir, coger a esa persona, no mandarla físicamente, sino mandar una fórmula para hacer a esa persona. Se manda esa fórmula y allí, como los materiales son los mismos, se construye allí instantáneamente y se hace una... Yo creo que eso es muy... Yo eso no, es que no me lo creo. Totalmente improbable, no lo veo yo, el teletransporte. Ahora, viajar... Yo me creo una lo nave. Más cercano a viajar hacia grandes distancias y tal es lo que algunas ocasiones hemos hablado aquí cuando hablamos de cosmología y de cuántica y de todas estas cosas, que son los agujeros de gusano. Pero ya he escuchado hablar a eminentes físicos en programas de documentales y demás, y algunos diciendo que podría ser y otros que, aunque existieran, que no podría nunca un ser humano soportar esa sacudida de meterse en un agujero gusano y en un segundo aparecer a 20 pero años si, luz. Si podríamos mandar algo, no tiene por qué ser un ser humano, ¿no? Por eso digo robot, que ¿no? Una cámara de foto. Teoría del tipo agujero de gusano, he escuchado pros y contras de las dos maneras. O sea, demostrando, o sea, o aceptando de que existen, de que se pueden construir entre dos agujeros negros, una especie de pasadizo, con una barrera de potencial accesible para nosotros y tal, que poder meter ahí una nave o un ser humano y que salga por el otro lado. Hay gente que dice que era físicamente imposible, matemáticamente demostrable, otra que es probable. Eso, pero no está nada de... No. Eso sí que podría llevar un cataclismo que acabe con... Porque estamos preparados para encontrarnos con universos que no se miden por nuestros parámetros de espacio, tiempo, etcétera, etcétera. Es lo que decía aquí el compañero letrado. ¿Y si nos encontramos con seres que son gaseosos? ¿O que son simplemente espirituales? ¿O que son líquidos? ¿Cómo entabla relaciones la humanidad con seres líquidos o con seres gaseosos? En ciencia ficción tenemos una enorme variedad de seres de este tipo, incluyendo ya no seres espirituales, sino seres hechos de pura información. Uh-huh. Es decir, un ordenador que HAL. Por su complejidad ya que ser consciente HAL. De sí mismo. HAL. HAL. HAL. HAL. HAL. Por ejemplo. En 2001. Yo estoy casi como con José Luis. de que... Corporativismo físico. No, no, no. Pero es, yo voy a dar otro argumento, que se da mucho también en ciencia ficción, pero no deja de ser real. Si fueran posibles los viajes rápidos y... ¿Por qué no vienen aquí? Porque no hay ninguno. Porque es muy difícil hacerlo. Y si no vienen, es porque es muy difícil. Pues ya porque ya alguien habrá. Y ya hemos quedado en que alguien habrá. Ya viene. Y si alguien habrá, nadie lo va a conseguir. Estamos viendo que los seres inteligentes tienen un potencial tan tremendo. Le digo dos cosas. ¿Los ovnis? Sí, claro. Ese dedo. No, no le vale, ¿no? ¿Qué? Que no le vale, ¿no? No. ¿Pero usted está convencido de que hemos tenido contacto con ovnis? No. Bien, siguiente pregunta. ¿Los Ángeles? Bonita ciudad de California. Es verdad, sí, sí, para tomar el sol. Los Ángeles. De San Rafael, en Madrid. Me está contando Los Ángeles. Aquí ve lo escépticos que soy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que usted me haga preguntas que ya sabe, lo entiendo, pero es que me hable usted de qué es un ángel. Está hablando de preguntas en las que cree. Vale, ¿qué es un ángel? Usted me dice que seáis seres espirituales, digo que sí, los ángeles, ¿no? ¿Se han tenido contacto con ellos? Pues sí, ¿no? ¿Quién ha tenido contacto con ángeles? Pues, por ejemplo, la Virgen María, ¿no? Se llamaba Gabriel. ¿O no? No diga usted que no, porque es que se la juega. Aquí. Vale, vale, vale, eso sí, por supuesto. De acuerdo. No, no, pregunto, ¿no? Dice tú, es que no han venido. Hay gente que dice que sí, lo que pasa es que usted no lo cree. ¿Pero es que un ángel es un ser extraterrestre? De aquí no es, desde luego. ¿Y por qué no? Aquí, de aquí más que el de la guarda, ¿no? Que es el que vive conmigo. De acuerdo. Pero es que estamos, que no, entraríamos en un campo absolutamente... Eso es para otro programa. Que no es... Claro, que no es... No estamos hablando de... Ángeles y demonios. A mí lo que me da miedo es que encontremos un universo y sean los seres menos inteligentes que nosotros. Nos cargamos. Eso es lo que me da tremendo... Pobrecito. Yo de verdad... Eso cuando... Te lo digo. Las guerras de las galaxias, el imperio contraataca... Digo... Quedan tres minutos. ¿Y si nosotros de verdad conseguimos eso? ¿Usted se imagina la humanidad por ahí pegando bandazos por el sistema solar? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Cristianizando lo que sea. O poniendo McDonald's hasta en Saturno. De todas formas, ahí también soy yo bastante... tengo confianza en el ser humano y en su evolución. Lo dice un abogado, ¿eh? No, tiene narices. Sí, no. Pensemos. Hace 500 años llegamos los españoles a América. Y vaya, no es que fuéramos hermanitas de la caridad, pero tampoco fuimos unos genocidas. No, hombre, no. Quiero decir, evidentemente hubo grandes abusos, hubo explotación, ¿vale? Hubo también evangelización, hubo también interés por el progreso de esa cultura. Y no porque fuéramos españoles, lo hubiera hecho cualquier otra nación. Sí, eso por supuesto. Posiblemente. Lo ha hecho todas las civilizaciones en su momento. Hoy por hoy, imaginemos que se da una situación similar. Han pasado 500 años. ¿De verdad pensáis que el grado de explotación que pudo existir se daría actualmente? Yo pienso que no, que ahora está la Iglesia, Amnistía Internacional, las ONG. Efectivamente. Ahora vamos 1000 años atrás, el Imperio Romano. Sí. ¿Qué hacía el Imperio Romano cada vez que llegaba a un nuevo territorio? Que le pregunten a Cartago. A Cartago, o a España, y a todo lo demás. Sometimiento. ¿Qué pasaba si nosotros mucho más allá en el tiempo, en las tribus del Neolítico? Exterminio. Sí, en eso hemos evolucionado un poquito, es cierto. Yo creo que la evolución ética. Claro, ahora hay jueces, el ser humano como especie. Te nombro discípulo de Paco Fernández. Pienso lo mismo. ¿Cómo nos venden los hombres de ley y su sistema, eh? Sistema funciona. Me ha gustado el programa, pero nos tenemos que marchar. Lamentablemente. Pues esto da mucho que hablar, ¿eh? Pocas veces hemos hablado de biología y de evolución. No esperaba. Y yo doy fe de que no teníais ni idea de lo que íbamos a hablar en este programa. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Y no habéis cogido ni un libro, ni una nota, todo. ¿Cuánto sabéis? Me da más miedo el programa que la UBI. Imagínense, con eso se lo digo todo. Yo tengo unas ganas de pillaros, dejarlos bloqueados. Decir, no sabemos. De acuerdo. Sí, estoy intentándolo. ¿Qué tal? Medio minuto. La feria. Feria del Caballo de Jerez. Pasarse por la caseta Frontera Radio, frente a la Cruz Roja. ¿Pero la caseta asistencia de la Cruz Roja? ¿O la caseta de la Cruz Roja normal y corriente? La caseta de la Cruz Roja, la Protección Policía, Civil, Protección Cruz Roja, la primera que hay. Muy bien. Cuando de atención, ¿no? Es que sea caseta para bailar. No, de hecho, es que de Cruz Roja también hay una caseta. Pasa, pasan la puerta de donde está el recinto donde está la Protección Civil, la primera que hay, De hecho, muchos médicos, todo el mundo come la de Frontera Radio, porque es la primera que está. Yo tendré todos los días comeré. ¿A qué hora vais tú? Yo todos los días a la hora de por la noche, que es cuando yo trabajo. Trabajo de noche, estoy haciendo todas las noches. Pues nosotros estaremos de noche allí. Desde las 8 de la mañana hasta las 4, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Menos el fin de semana que estoy a piñón, menos el viernes que se casa mi hermana. Ajá. Pues no, yo estaré allí, ¿eh? ¿La boda de mi hermana? No. Sí, oficiando. No, oficiando estaría aquí el cardenal. El cardenal Montes de Oca. Montes de Oca. Muy bien, pues nada, que vaya todo el mundo a Frontera Radio y que no vaya nadie a la caseta de Curroja. Bueno, porque paséis una buena feria. Venga, hasta luego. Hasta luego.